Hola, buenas tardes. Una vez más, una semana más. Pese al verano, aquí seguimos fieles en el acratador de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. A lo mejor escuchándonos en directo, a lo mejor el mediodía del viernes, a lo mejor en cualquiera otra de las reemisiones o en nuestra web radiotopo.noblezabaturra.org. Ya os avisamos que está un poquito en obras nuestra web, pero bueno, que iremos funcionando y que, bueno, pues que irá mejorando este servidor y lo que haga falta. También a lo mejor nos puedes escuchar desde alguna de nuestras radios hermanas que nos reemiten: de Radio Almaina desde Granada, de Radio Pirineo desde Huesca, de Radio Chabolo desde aquí, desde Zaragoza también, de Radio Bala en Manresa y de Radio Chicharra en Teruel, o a lo mejor en alasbarricadas.org en su servidor alternativo de radio. Si quieres comunicarte con nosotros vía Twitter, tenemos un Twitter que es @radiotopo. Y la semana que viene sí que emitimos, pero la siguiente nos tomamos un pequeño puentecito. Y en el programa de hoy comenzaremos con nuestra sección de antifascismo y con la noticia de que la Audiencia de Valencia ha absuelto al grupo neonazi Frente Antisistema. Seguiremos con Stop Desahucios. No son suicidios, son asesinatos. Una muerte más debida a problemas hipotecarios. Seguiremos con Represión. Asueltas las 11 personas relacionadas con CNT o miembros de CNT imputadas por tratar de rehabilitar el geriátrico de San Jorge de Zaragoza. Denuncian a los participantes en el scratch a Fernando Gimeno en la pasada huelga de jardineros y jardineras. Embargo a Antonio Aramayona y la Fiscalía ha recurrido la sentencia absolutoria. Y finalizaremos el bloque represivo con Stop Montajes Policiales, esta vez en Cuenca. Pasaremos a Ecología para hablar de que Zangoza vuelve a exigir que se pare Yesa, el enriquecimiento de Yesa, y marcha de bicis contra la alta velocidad vasca. En Internacional hablaremos de que la multinacional frutera Chiquita Brand ha sido absuelto de torturas y asesinato. Y finalizaremos con un amplio bloque de solidaridad con el pueblo palestino, como no podía ser de otra manera. Y ya para acabar el programa, y si nos da tiempo, que esperemos que sí, haremos un pequeño resumen de lo que fue la guerra del Líbano, y de esta manera os explicaremos cómo todo lo que está pasando en Oriente Medio, todo lo que pasó antes, está absolutamente entretejido y todo tiene que ver con la creación en 1948 del Estado de Israel. Esa cuña que el mundo metió en el mundo, por decirlo así, porque fue la ONU o por diferencia de un voto, como os explicábamos la semana pasada, pues esa cuña que se instaló en el corazón del mundo árabe. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. Then they spoke up, said, leave this one alone. Y hoy vamos a tener de fondo un poco así de blues eléctrico bestia, y estos son ZZ Top con Bad to the Bone, algo así como más malo que la quina, que sería expresión inglesa, es Bad to the Bone, malo hasta el hueso. Banda sonora de la peli Terminator. Pues nada, aquí con Terminator de fondo comenzamos el programa con la noticia de que la sección cuarta de la audiencia va de Valencia ha suelto a los 16 acusados de integrar la organización neonazi Frente Antisistema FAS, con sede en la capital valenciana, al declarar nulas las intervenciones telefónicas y con ellas el resto de pruebas y acciones practicadas. La causa, os recordamos, que se dirigía contra 18 elementos, tan solo había 16 en el banquillo, puesto que las otras dos están en busca y captura. Entre los que sí fueron juzgados, os recuerdo que se encuentra el concejal del partido neonazi España 2000 por la localidad valenciana de Silla, Alejandro José Serrador, asesino confeso de Guillén Agulló, que se llama Pedro José Cuevas, y también dos militares. Organismos antifascistas se han quedado bastante estupefactos con esta sentencia y han afirmado que el País Valencia es el segundo territorio que ha registrado más delitos de odio, y esta sentencia no solo no los combate, sino que además los deja impunes. El juicio se celebró en 4 sesiones, en los días 14, 15, 16 y 17 de julio, y una constante en la vista oral fueron las agresiones verbales y amenazas contra periodistas y el letrado de la acusación, pues delante de la policía y de los jueces. Aún así, absolución, como ya nos temíamos, para la gente, la gentuza, mejor dicho, del Frente Antisistema. Abrimos paréntesis, stop desahucios, y con un recuerdo a Gustavo, al grito de no son suicidios, son asesinatos. El lunes pasado, alrededor de 100 personas se concentraron, convocados por Stop Desahucios Zaragoza, en la puerta del Banco Sabadell, en la Plaza de Santa Engracia, en memoria de Gustavo Arguellas Calvo, que se suicidó el pasado viernes, estando inmerso en un proceso de desahucio. 37 años y con dos hijos, tenía la hipoteca en el Banco Mare Nostrum, que transmitió el negocio al Banco Sabadell en Cataluña y en Aragón. En un comunicado, Stop Desahucios Granada lamenta que no solo no le dieron opción a las renegociaciones, sino que además se veía sometido a una constante presión continua durante meses, que finalizó con el suicidio de esta persona. Varios minutos más tarde, a las 8:30, en la puerta de la sucursal se lanzaron gritos en contra de la banca y los abusos de estas, vigilados, como no, por la presencia de varios furgones de la policía en el Paseo Independencia. Se recordó, aparte de Gustavo, a todas las personas que se han suicidado por problemas hipotecarios, y se recordó que el Banco Mare Nostrum se negó a llegar a un acuerdo con la familia, pese al comunicado que ha sacado la entidad diciendo todo lo contrario. Hubo varias identificaciones en esta concentración. Y en Granada, cerca de 1.000 personas se concentraron para protestar por esta muerte y contra las sucursales bancarias de los responsables de la desaparición física de todas las personas suicidadas hasta el momento. Al grito de no es un suicidio, es un asesinato, la marcha recorrió varias calles de Granada. Como os decía, el Banco Mare Nostrum ha sacado un comunicado diciendo que más o menos que habían llegado a un acuerdo, pero esto ha sido negado por Stop Desahucios, afirmando que la familia intentó negociar soluciones sin éxito, que dejaron de pagar la hipoteca hace 3 meses y que presentaron la documentación necesaria para buscar una carencia de préstamo durante 5 años que el banco no aceptó. La entidad ha apuntado que no inició procedimiento de reclamación de la deuda, pero parece ser que justo después de que está, a los tres días de que esta persona se suicidase, les había llegado una carta pues amenazando ya con el embargo. A propósito de las identificaciones, se ha hecho público un comunicado de condena en las concentraciones por el suicidio de Gustavo. Y bueno, pues decir que la gente de Stop Desahucios espera que por una vez no les caigan nuevas denuncias. Recordar que Stop Desahucios de Zaragoza ha sido denunciado en reiteradas ocasiones y bueno, pues se ha enfrentado a varios juicios porque parece ser que escuece mucho su actividad constante. Primer panel de esta tarde, suerte y que gane mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las torturas ninja. Este jueves se conoció la sentencia dictada por el juzgado de lo penal número 4 de Zaragoza, en el que el Estado, en el proceso que el Estado, perdón, había abierto contra 11 militantes del sindicato de CNT tras ser irregularmente desalojados del antiguo geriátrico San José, en la calle Padre Manjón, aquí en Zaragoza, el pasado 25 de febrero del 2013. En dicha sentencia, el juzgado procede a absolver a la totalidad de las personas al entender que no les es achacable a ninguna de ellas el delito de usurpación que la administración les acusaba. Desde CNT afirman que se trató de asumir la gestión del citado edificio por pertenecer al patrimonio sindical acumulado y pertenecer a todos los trabajadores y trabajadoras. Parece ser que en este momento se está asistiendo a una privatización encubierta del patrimonio social acumulado, puesto que la patronal, comisiones y UGT y aparte el Estado se han puesto de acuerdo para liquidar todos los inmuebles que no les interesan y así refinanciarse unos y otros, cuando estos inmuebles por ley son públicos y pertenecen a los trabajadores a través de diferentes organizaciones sindicales existentes, no solo dos de ellas, hablo de comisiones y UGT, que son las únicas que en práctica disfrutan de este derecho hasta la fecha. Y la delegación del gobierno en Zaragoza ha denunciado a las personas que participaron en el scratch al vicealcalde Fernando Gimeno el 1 de mayo pasado en plena huelga de FCC Parques y Jardines. Entre las personas denunciadas se encuentran jardineros de FCC y diferentes personas del tejido social y sindical de la ciudad. Las identificaciones se produjeron en las calles aledañas al acto y antes de participar en la concentración, que además fue totalmente tranquila y en ningún momento se cortó el tráfico. De la delegación interpone una multa de 302 euros a cada una de las personas que fueron identificadas, lo que supone una cantidad superior a los arrear 15.000 euros. Los servicios jurídicos han comenzado a analizar los hechos y en los próximos días se tomarán las medidas que se estimen oportunas, añade la gente de FCC. Y el 30 de julio, concretamente ayer, Antonio Aramayona recibió la notificación bancaria de embargo de un total de 240 euros de su cuenta. Se trata del cargo de la primera multa impuesta a este activista social en octubre del 2013 de 200 euros a las que se han añadido los intereses en demora de pago, que son 40 eurazos, nada más y ni menos, que jo, vaya intereses, dan más intereses que los bancos, desde luego. Poco parece importar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la sentencia absolutoria sobre el caso que fue dictada el pasado 10 de julio y que hoy os comentamos aquí en El Acratador. La Fiscalía recurrió la sentencia también el pasado 7 de julio sobre estas dos multas, alegando que la policía no coartó en ningún momento la libertad de expresión del profesor y fue él quien no acató las órdenes policiales. El compromiso de Antonio Aramayona con su protesta está siendo inquebrantable y afirma que va a seguir así. Por otra parte, ni la Fiscalía, ni la Agencia Tributaria, ni la Delegación de Gobierno, ni la propia Consejería de Educación, etcétera, etcétera, parecen entender que esto no se soluciona con la represión política contra un activista social, como quedó demostrado en los juzgados de Zaragoza, diciendo que su actitud y su lucha no son constitutivas de delito. Pese a todo esto, la Fiscalía ha recurrido la sentencia absolutoria de Antonio Marga y Marisol Ibáñez. Parece bastante verosímil que la orden de esta sentencia provenga de más arriba que la policía, es decir, de los cargos públicos, que parece ser se tomaron un poquito mal que la sentencia fuese absolutoria. Y nos vamos ahora hasta Cuenca, y el 29 de marzo del 2012, convocada una huelga general en el Estado, se produjeron detenciones en diferentes ciudades del Estado. En Barcelona se decretó prisión provisional para 3 jóvenes, a día de hoy ya libres y absueltos. A raíz de esta huelga y de las detenciones, se convocaron movilizaciones en diferentes ciudades del Estado por la libertad y la solución de los huelguistas encarcelados en Cuenca. Concretamente se realizó una manifestación bajo el lema Solución para los huelguistas encarcelados del 29M que transcurrió con total normalidad hasta llegar al cruce de 4 caminos, así el espacio, donde un conductor de autobús arrolló a las personas que allí se encontraban, provocando lesiones entre los manifestantes y provocando una situación de tensión y de pánico. Y justo en ese momento, y bajo el asombro de los allí presentes, la policía comenzó a cargar contra los manifestantes, que además habían sido atropellados y atropelladas. Cargó con total impunidad y produciéndose una situación de desconcierto y de caos. Hasta el punto de que un policía de paisano infiltrado en la manifestación agarró a un manifestante y lo inmovilizó en el suelo, mientras varios policías lo golpearon por error. El caso es que hubo detenciones y a estas personas les acusan de golpear al policía infiltrado, que nada tienen que ver con la acción, ya que fueron sus propios compañeros los que lo hostiaron. El caso es que para estas dos personas se piden 7 años y medio de prisión por delitos de atentado a la autoridad y daños y multas económicas de más de 15.000 euros. Por todo eso, se está llevando a cabo en Cuenca y lo extienden a todo el Estado una campaña de solidaridad con pues eso, para pedir la absolución y la puesta, bueno, la absolución de estas dos personas. Me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Sí, mi sargento! Y unos 500 vecinos y vecinas se concentraron frente al Ayuntamiento de Zangoza, en euskera, para denunciar la gestión de la Confederación Hidrográfica del Ebro y reclamar la dimisión del presidente del organismo de Cuenca, Xavier de Pedro, y otros responsables del proyecto de recrecimiento del Pantano de Yesa. Convocados por Yesa Más No y la Asociación Río Aragón, denunciaron las expropiaciones de las 103 viviendas de las urbanizaciones Las Haitas 1 y Mirador Inglés, que fueron desalojadas hace ya año y medio, en febrero del año pasado, por los deslizamientos provocados por las obras del recrecimiento del pantano. En la concentración se destacó que, pese a las expropiaciones, no se ha solucionado el problema de la inseguridad del proyecto de recrecimiento, que ha sido modificado hasta en 4 ocasiones. De hecho, de 113 millones de euros que iba a costar, ha pasado a 401 millones que se han gastado ya sin haber comenzado propiamente la obra, con lo cual nos podemos imaginar la pasta que se puede llegar a gastar. El último gran gasto han sido los 25 millones de euros invertidos en tratar infructuosamente de retener la ladera sobre la que se asienta la presa. Junto a ello, los convocantes han denunciado que el proyecto de recrecimiento tampoco se sostiene económicamente y han reclamado que se tengan en cuenta otras alternativas al recrecimiento que garanticen el regadío, como la construcción de balsas laterales aguas abajo, pues como se ha hecho un poco toda la vida y como los criterios recientes parecen indicar, pues con bastante más sensatez que no esta superobra y carísima. Y desde el pasado viernes, una marcha desobediente ciclista está recorriendo Vizcaya denunciando el despilfarro y la destrucción que representa el tren de alta velocidad. Arrancó el pasado viernes desde Durango y bueno, pues están participando unos 50 ciclistas del movimiento de desobediencia contra el TAP Mugitu. A su paso por las diferentes etapas se van celebrando diferentes actividades como charlas, exposiciones, debates y conciertos, y bueno, pues ha pasado por Guernica, por Lemoiz y también por las principales capitales vascas y va a llegar hasta Iruña, hasta Pamplona, donde concluirá. Igual os pueden dar más información la gente de Rueda Libre, el programa del colectivo Pedalea, que es los jueves a las 9 de la noche, justo después de esta emisión. Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Pues aquí seguimos en Radio Topo, en El Acratador, y empezamos la sección internacional con una noticia que nos llega desde Estados Unidos, que habla de que un tribunal de Estados Unidos ha desestimado una demanda presentada por 4.000 colombianos contra el proveedor de frutas tropicales más grandes del mundo, los que acusaron a la compañía de complicidad en la tortura y asesinato de sus familias durante la guerra civil que asoló el país. La Chiquita Brands Internacional, con sede en Carolina del Norte, admitió previamente que pagó casi 2 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia, a los paramilitares, un grupo paramilitar de extrema derecha acusado de matar civiles colombianos del año 97 al 2003. La empresa, que anteriormente operaba grandes plantaciones en Colombia, afirmó que realizó los pagos para prevenir la violencia que amenazaba a sus propios trabajadores. La Corte de Apelaciones de Florida dijo a los demandantes que no podían demandar a la Chiquita por daños y perjuicios en virtud de la Alien Tort Statute, estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros, debido a que el acto relevante no había ocurrido en Estados Unidos, sino en Colombia. Y por eso, reconociendo que era injusto, el caso es que no se podía juzgar a la Chiquita Brown. Chiquita, que recientemente acordó una fusión con el proveedor de fruta irlandesa Fifes para crear una empresa, la empresa bananera o frutera más grande del mundo, admitió de nuevo que hizo pagos a las autodefensas colombianas a través de su subsidiaria Banadex entre los años 97 y 2004. Y que en 1995, 28 trabajadores de Chiquita Brown habían sido asesinados por la milicia que detuvo el ómnibus de la empresa, culpando de esto a las FARC. La compañía se declaró culpable de cargos criminales en 2007 y se le multó con 25 millones de dólares, pero ningún ejecutivo ha sido acusado en virtud del acuerdo que fue negociado por el entonces abogado de la Chiquita Brown, Eric Holder, que en estos momentos es el fiscal general de Estados Unidos. A propósito de esto, recordar que estas compañías bananeras, Chiquita Brand y, bueno, pues otras, Dole y todas estas, bueno, pues que son auténticos monstruos económicos y que, entre otras cosas, pues bueno, crearon el término República Bananera, refiriéndose a Honduras, porque compraron literalmente todo el norte de un país y, bueno, pues están, siguen con prácticas pues del mismo estilo, comprando voluntades, comprando países y, bueno, pues arrasando con lo que haga falta y más. También son acusadas de utilizar productos tóxicos que han envenenado a grandes áreas de poblaciones para evitar, me imagino que plagas, etcétera. Estos productos los acaban respirando los habitantes de la zona, incluso y que les afectaba sobre todo a las mujeres embarazadas y a los niños pequeños. No sé, amor. Y nos vamos ahora hasta Italia, y la Ocupa Pizzería Anarquía en Viena fue violentamente desalojada. He dicho hasta Italia, pero es hasta Austria, que estoy un poco tolay hoy, que fue violentamente desalojada el lunes 28 de julio. Un gran operativo policial fue montado por la mañana temprano, incluyendo el cierre de carreteras y calles que rodeaban el lugar. La resistencia desde dentro no pudo evitar el desalojo, ocupado desde hace 2 años. El Estado llegó a movilizar a unos 1.700 policías vestidos de antidisturbios, con máscaras de gas, martillos y sierras de cadena. O sea, todo un espectáculo, con vehículos blindados, helicópteros y cañones de agua. Al menos 19 personas fueron detenidas durante la operación. Las activistas y los activistas levantaron barricadas en la entrada de la casa, con sofás y otros muebles. Unas 30 personas estaban en el techo y en el interior del edificio. Varios policías fueron golpeados con bombas de pintura y otros objetos un poquito más contundentes. Y parece ser que un oficial de policía resultó herido cuando un televisor fue lanzado desde uno de los pisos de la Ocupa. Después, el día 29, hubo una gran manifestación contra este desalojo, y va a haber diferentes movilizaciones en solidaridad con los detenidos de Pizzería Anarquía. He dicho lo de Italia por lo de pizzería, pero vamos, era Austria. Sí, Viena es la capital de Austria. Tienes 15 segundos.

que la comunidad internacional todavía no reacciona, reaccionan pues las organizaciones sociales, y se está organizando ya una nueva flotilla de la libertad que intentará navegar en breve rumbo a Gaza. Esta flotilla internacional está formada por personas y asociaciones que no gobiernos de diferentes puntos del mundo, cada vez de más, y os recordamos que estas acciones son peligrosas, ya que en el 2010 el Mavi Marmara, el buque principal de la flotilla de la libertad de ese año, sufrió la peor parte en el asalto del Armada israelí y 9 ciudadanos turcos y 1 estadounidense fueron asesinados por Israel, que por cierto, pues tampoco ha pasado nada con estos crímenes. Mientras tanto, en Israel, la autoridad de radiodifusión de ese país ha prohibido la emisión de un anuncio radiofónico promovido por una organización de derechos humanos llamada B'Tselem, en la que se recitan los nombres de algunos de las docenas de niños y de niñas que han muerto en Gaza desde que se inició el ataque israelí hace 18 días. El recurso presentado por B'Tselem también ha sido rechazado, aunque nadie ha explicado por dónde radica exactamente el contenido polémico del anuncio. Lo polémico sería que estos niños están muertos, que son niños y que fueron asesinados por un ejército de un país que se dice democrático. En fin, mientras tanto se sabe, ya ha sido reconocido por el propio gobierno a través de Sarah Frankel, una periodista norteamericana nacionalizada israelí que tiene conexiones con el gobierno, y ha afirmado que oficialmente se reconoce que los asesinos de los 3 adolescentes no eran de Hamas. Es decir, desde el primer momento se ha culpado a Hamas para promover este ataque contra la población civil de Gaza. Y un rayo de esperanza en este mar de sangre. Jóvenes de Israel rechazan servir al ejército. Mejor ir a prisión, dicen. En una carta dirigida al primer ministro Netanyahu y al público israelí, 60 jóvenes de ambos sexos, de entre 16 y 19 años, afirman que van a rehusar prestar servicio militar, pues se oponen a la ocupación de los territorios palestinos. Esta es la primera gran oleada de rechazo al servicio militar desde 2001, donde cientos de soldados reservistas se negaron a participar en las acciones militares de Israel en Cisjordania y en la Franja de Gaza durante la Segunda Intifada. La iniciativa, denominada Rechazo 2014, fue publicada el domingo pasado y, de acuerdo a los integrantes del grupo, en las últimas horas el número de simpatizantes ha ido en aumento. En los territorios ocupados son cometidos diariamente actos de crímenes de guerra, inclusive ejecuciones extrajudiciales, construcción de asentamientos en territorios ocupados, prisioneros sin juicios, torturas, castigos colectivos y distribución desigual de los recursos como la electricidad y el agua. La declaración de estos jóvenes ha generado una intensa polémica en la sociedad israelí, donde os recuerdo que el servicio militar es obligatorio tanto para chicos como para chicas después de los 18 años. Pero no sé si las chicas cumplen menos tiempo, pero el caso es que es para ambos sexos. Muchas veces la polémica ha adquirido tintes violentos y varios jóvenes de los que firman esta carta han sido amenazados, insultados públicamente, etc. Esto no les ha asustado, todo lo contrario, cada vez están más decididos a no cumplir el servicio militar a pesar de estas presiones. De hecho, una de estas jóvenes que se niega a hacer el servicio militar afirma que no solo es no rechazar al ejército israelí, sino rechazar los ejércitos, porque los ejércitos solo llevan tristeza, muerte y miseria a los pueblos. En fin, que La verdad es que esto es bastante importante que se abran brechas en la sociedad israelí y que gente tan joven, de 16 a 19 años, sea capaz de enfrentarse no solo al estamento judicial, sino a toda la población, porque no quiere que haya más muertos en Gaza. Es bastante importante y sobre todo eso es un rayo de esperanza. Y esto que está sonando de fondo es una canción que compuso Roger Waters, que es el guitarra y alma mater de Pink Floyd, en 2012 de solidaridad con el pueblo palestino. El día 29 se celebró en Gasteiz una manifestación convocada por Askapena en denuncia de la masacre que está sufriendo Gaza estos días a manos del Estado sionista terrorista de Israel. La marcha reunió a 1.000 personas y partió de la Plaza de la Virgen Blanca hasta la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Euskadi para denunciar el viaje que se ha organizado Israel para visitar varios kibbutz, construidos sobre tierra robada al pueblo palestino y financiada por el gobierno vasco y por la Asociación Cultural Prosionista Euskadi Israel Abtaja. Bueno, el lema de la manifestación fue Israel genocida, no a la complicidad vasca con Israel. Y se leyó el manifiesto en el que hablaba de que el Estado de Israel ha sido el gendarme de los intereses del imperialismo en la región y con el paso de los años y la inestimable labor de los lobbies sionistas se ha conseguido condicionar en gran medida las políticas exteriores de Estados Unidos y de Europa. Y también denuncia que organizaciones como el Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi colaboren con el Estado de Israel mediante este viaje y promueven la campaña de boicot y desinversiones contra el Estado de Israel. Demostrar que al Estado de Israel, que desde los pueblos, los diferentes pueblos del mundo, no estamos o no se está de acuerdo con lo que está sucediendo con este genocidio del pueblo palestino. En fin, que una acción también bastante chula, eso sí, no entendemos mucho esto de las cooperativas agrarias que van ahí a Israel a hacer la pelota a esta gentuza de los kibbutz. Para que no sepa lo que es un kibbutz, eran originalmente cooperativas agrarias basadas en el socialismo utópico, incluso en el anarquismo, pero que ahora pues no han cambiado totalmente y han pasado a ser pues cooperativas agrícolas, sí, pero la mayor parte son resorts turísticos, algunos incluso resorts de ultralujo. Y claro, quitándole la tierra a los palestinos y el agua a los palestinos y a los jordanos, porque se han quedado con todos los recursos hídricos de la zona. That we'll work hand in hand one day. Y ahora os vamos a hablar del Líbano y de la guerra del Líbano. Todos contra todos, si además mi compañero no me quita el texto, claro, es la consigna que resume el conflicto del Líbano. Los diversos grupos religiosos y políticos del Líbano